viaje, pero primero te quiero preguntar, cierra el año, un año muy difícil, se lograron cosas, pero ¿cómo estás analizando este balance de cierre de año, Maxi? Mirá, primero Pablo te voy a pedir que me dejes agradecer a el equipo, porque es un equipo lo que tenemos hoy. Como siempre, nuestro sindicato no existe el combinado de piedra, es un sindicato muy democrático, eso lo predicamos siempre nosotros, y te digo que me saco el sombrero con todos los compañeros, con todos, no quiero nombrar a ninguno de los secretarios. Perfecto. Porque de los 40 que somos de la comisión directiva, del primero al último, quiero agradecerle a todos y todas, a todos y todas, porque la verdad, como un año difícil, pero estuvieron a la altura de la situación. Y déjame agradecer también al cuerpo delegado, que tenemos un cuerpo delegado activo, que se fue renovando con mucha juventud. Uh-huh. La rama femenina que se viene sumando, impresionante cómo empujan las mujeres, la verdad, también sacarse el sombrero, porque son las que empujan y no te dejan pasar nada. Uh-huh. Eso está bueno. Más vale. No nos dejan pasar nada y continuamente como que nos dan un tirón de oreja. Y eso está muy bueno. Buenísimo. Y por eso quiero agradecerle a ellos y también agradecerle, obviamente, a todo el departamento, como los compañeros afiliados de Los Charrúa, los compañeros de Colonia Yuy, de Puerto Yeruá, de Estancia Grande, que son afiliados. Y también decirle que el año 2021, si Dios quiere, vamos a estar sumando a los compañeros de La Criolla, que nos vienen llamando, y este año con cuestión de las pandemias no pudimos llegar, y se quieren afiliar, sumarse a nuestra institución, y también a los compañeros de General Campo, que también vienen esperando a nuestro gremio. Así que eso quería agradecerte, quería agradecerle a todos, porque la verdad que, como ves, es un año bastante difícil, pero teniendo equipo y teniendo afiliados que creen y confían y depositan su confianza en nuestros delegados, principalmente en la comisión directiva, eso le hace bien a la institución, ¿no, Pablo? Perfecto, y está bueno, no les obliga, Maxi, está bien agradecer a la gente que ha estado al frente en este escenario difícil. Maxi, te pregunto con respecto al cierre del año y, bueno, obviamente negociaciones con el Ejecutivo, buscando beneficios para el trabajador. Pablo, como siempre, el trabajador, siempre, mirá, yo sigo, no hay que ser por ahí, vos me conocés, y también te agradezco a vos por siempre estar, ¿no? Uh-huh. Y dejarnos y darnos la oportunidad a esto, no solamente al abuelo, sino a todas las voces que por ahí tenemos responsabilidad. Pero Pablo, te digo, nosotros los trabajadores no podemos decir que no va bien, porque siempre es difícil. Seguro. Ahí está. Y no es solamente este año, no culpemos a la pandemia, no culpemos a la política, no culpemos, porque siempre el trabajador, siempre el que tiene que empujar, hinchar el doble, siempre son las cosas más difíciles para nosotros, pero la realidad es que estamos acostumbrados, no aflojamos, eso es lo bueno. En este caso hablo en general a toda la parte obrera, no solamente a los municipales, y yo creo que este año, si decimos que es difícil por la pandemia, es como que decir lo mismo, porque el año que viene también va a ser difícil, Pablo, como todos los años siempre se nos complica. Por ahí somos escuchados, muchas veces tenemos que, yo lo digo y no pierdo mi manera de hablar, ponernos el cartel de guapo que no nos gusta para ir a conseguir algo que nos corresponde, que es hablar de lo primero y principal, que es el tema salarial. Perfecto. El tema salarial, el tema de la herramienta de trabajo, para poder nosotros, como servidores públicos que somos, poder brindarle un buen servicio a la comunidad de Concordia y todo lo que era la zona, departamento de Concordia, y a todos los municipales, o sea, a toda la comunidad. Y eso, Pablo, este año no cambió, o sea que es lo mismo, nosotros seguimos por ahí perdiendo algo, este año también el poder adquisitivo de nuestro salario se nos achica el bolsillo, hablando en criollo. Seguro. El año 2019 perdimos más de 10 puntos. Uh-huh. Este año estamos esperando todavía, inclusive nuestro secretario, también el secretario adjunto con el secretario gremial, el secretario, todos los compañeros están esperando, también estamos esperando una respuesta formal del Ejecutivo como para cerrar el año, pero bueno, lamentablemente le puedo decir de que no la tenemos por escrito, pero uh-huh. sí está palabrado. Perfecto. Y el cierre anual para mí, para nosotros, bastante positivo, incluyo a todos los demás compañeros secretarios generales o demás instituciones, principalmente a Pedro Pérez, que somos los que más estamos trabajando uh-huh. en conjunto, que nosotros, a pesar de la pandemia, estamos casi en un 26%, 27%, tenemos la recomposición en el tema de las asignaciones familiares, tenemos el pase a planta, que falta el decreto, pero de más de 300 compañeros que ya cumplieron más de 4 años de antigüedad como la modalidad de contratado con aporte. También tenemos un 5% pendiente, que con ese 5% nosotros rondaríamos en un año aproximadamente 32%, 30%. Y siendo que la inflación obviamente siempre supera, este año va a ser, ya estamos hablando que está superando el 35%. Sí, va a rondar eso, seguro. Maxi, hoy hablábamos con Pedro, en la nota anterior hablamos con él y destacó esto teniendo en cuenta que los trabajadores del Estado a nivel provincial casi no han tenido un acuerdo y destacaba los acuerdos que han tenido los municipales acá. Sí, la verdad que es lamentable decir que conformarse con poco, ¿no? Porque somos todos trabajadores por ahí. A Pedro le toca lidiar con el Ejecutivo Provincial, tratar de responderle también a los municipales. Uh-huh. Por eso también aprovecho para mandarle un saludo grande a Pedro y a todos, también los demás secretarios generales, de que tenemos 3-4 sindicatos en Concordia. Uh-huh. Que en esta situación yo creo que acá no hay que ser egocéntrico, decir que nosotros somos los que tenemos el sindicato mayoritario, sino que todos trabajamos para el mismo objetivo, que es el bienestar de la familia municipal, uh-huh. Pablo. Así que, sí, la verdad que mirando el mapa provincial, creo que hemos hecho uno de los mejores acuerdos, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque siempre nos sobrepasa el tema de lo que es el índice inflacionario, Pablo, a lo que es la recomposición salarial, porque no hay que hablar de aumento, sino de recomponer los salarios, porque siempre de hablar de aumento es que si nosotros estaríamos aumentando el sueldo sobre lo que es la canasta básica o lo que es el índice inflacionario, y eso hace años que lamentablemente los municipales y la parte trabajadora no lo venimos lamentablemente ni alcanzando ni ahí de que vamos a superar lo que es el índice inflacionario y lo que es la canasta básica, ¿no? Uh-huh. Maxi, te pregunto porque nosotros te anunciamos que íbamos a tener esta charla y llegaron muchos mensajes y preguntan sobre un bono que era casi una costumbre en los cierres de año y que este año no estuvo. ¿Tenés algún posicionamiento con respecto a esto? No, nosotros tenemos apalabrado, vuelvo a repetir, estamos esperando por escrito, nosotros no queremos hablar y después que, llevarle un mensaje a los trabajadores municipales que después no les llega. Nosotros necesitamos una respuesta formal, como lo hemos hecho nosotros al Ejecutivo en reiteradas oportunidades, volviendo a un pedido que se le hizo hace más de 30 días, y se lo volvimos a pedir el mismo el mismo, o sea, responderle al mismo pedido que lo que no tenemos la respuesta del Ejecutivo, pero está palabrado el tema del 5% que va a ser percibido en el mes de enero, que no es de costumbre. Siempre nosotros la recomposición salarial porcentual siempre arrancamos en el mes de marzo. Perfecto. Y en enero y febrero, como es costumbre desde el año 2006 que venimos nosotros percibiendo en enero y febrero, un bono, antes se le llamaba, llamémosle que era a cuenta de lo que va a ser el año venidero, pero no es en diciembre, siempre lo percibimos en enero y marzo, en enero y febrero, quiero decir, disculpa. Y este año está palabrado el 5% que estamos esperando la respuesta por escrito del Ejecutivo. Perfecto. Tenemos la palabra ya del Intendente Francolini, la palabra del Secretario de Gobierno Fernando Barbosa, lo que no tenemos nosotros por escrito. Perfecto. Pero la palabra de ellos está, yo creo que la palabra de hombre, como corresponde, la tenemos, Intendente, que lo que se está abarajando, hablemos en criollo, son 6.000 pesos, un bono de 6.000 pesos que sería pagadero en dos partes, sería 3.000 pesos lo que está ofreciendo el Ejecutivo para enero, a mediados de enero, y 3.000 pesos para el mediados de febrero. Lo que nosotros, nuestra institución, le ha pedido 7.000, 3.500. Ahí está. O sea, lo que se está... pendiente solamente la respuesta por escrito, la palabra la tenemos, vuelvo a repetirte, Pablo, para todos los... Seguro, no queda claro, Está palabrado el 5% que va a ser a cuenta del 2020, o sea que estamos hablando de que el 24 acumulativo se va a un 26 más el 5, acumulativo estaríamos en 32, pero lo cobraríamos ese 5% en el mes de enero. Perfecto. Y en enero sería el pedido de la UAN de 3.500 para mediados de enero y 3.500 pesos a mediados del mes de febrero. Y lo que ofrece el Ejecutivo, que ya lo aseguró, el 5%. Y el bono se estaba para confirmar si van a ser 7.000 lo que pide la UAN, o 6.000 lo que ofrece el Ejecutivo. Perfecto. 3.000 y 3.000. Quedó claro. Es lo que estamos esperando la respuesta, Pablo, del Ejecutivo, ¿no? Perfecto. No, y aparte quedó muy clara la explicación, Maxi. Te pregunto también en este marco de preguntas que llegaron, ¿cómo estás analizando el escenario de lo que es la obra social Cosper, teniendo en cuenta que tenés conocimiento de eso, Maxi, y que aparte mucha gente le genera preocupación? Teniendo en cuenta que es un balance, me gustaría que también me hagas un balance de eso. Lamentable. Ahí está. Es lamentable. Yo, cuando fui candidato, cuando empecé a hacer mi campaña, la salud no es un negocio. Eso fue recorriendo toda la provincia, no solamente en Concordia. Porque desde el año 2010 ya nosotros veíamos los afiliados que se nos descuenta religiosamente la cuota, que es un porcentaje del sueldo que va aumentando, a nosotros nos aumenta un 20% el año, un 30%, también el 30% ese un aumenta el descuento para la obra social. Y lamentablemente tengo que decir de que hoy lo que están administrando nuestra salud, porque nuestra salud, porque no hablemos del dinero, hablemos de la salud. Porque el afiliado no tendría ningún problema de si tenemos que aportar 5% más, lo aportaríamos. O un 10% más, pero que tengamos realmente respuesta cuando realmente lo necesitamos. Y tenemos, lamentablemente, que decir, yo como vos decís, yo me costó mucho a lo primero ver lo que es el Diosper, nuestra obra social, porque están marcados, están encuadrados muchos, más de 350 prestaciones que con los médicos y con las clínicas y sanatorios, que vos tenés que estar a la altura de la situación. Nosotros, gracias a Dios, a mí me tocó un equipo de directores que el presidente también, que era el Silvio Moreira, que fue Silvio Moreira, que fue 8 años presidente. Si hay algo que podemos tener errores, todos nos podemos tener errores o equivocar, pero si hay algo que teníamos que nosotros le llevamos al afiliado, primero, que no se centralice todo solamente en Paraná. Claro. Que las obras sociales de todos los entrerrianos. Nosotros no tenemos opción cuando entramos a ser empleados del Estado, sea municipal, docente, policía, empleado del hospital, todo empleado público, tenemos por obligación la obra social, el Dios. Y así como nos descuenta, nosotros lo que vemos hoy, que era diferente a lo que cuando me tocó a mí ser parte del directorio, es que nosotros hacíamos directorio en cada localidad o en cada de los 17 departamentos que tiene la provincia de Entre Ríos, estábamos. Muchas veces anunciábamos 2 o 3 días antes que íbamos a estar en tal ciudad para que los compañeros afiliados se presenten y nos digan las quejas o nos asesoren de cuál es la falencia que tenemos, si es de un sanatorio o si es de un médico que por ahí está abusando o cobrando sobreprecios a lo acordado. Perfecto. Porque no te olvides que, te lo resumo en esto, nosotros, el Jofer tiene que acordar, como acordamos nosotros el tema salarial, ellos acuerdan, decir, una orden, esta orden vale 500 pesos, el 70% paga la obra social y el otro 30% paga el afiliado, viene a ser el coseguro que se le llama. Y en eso también las 300 prestaciones que tenemos, 400 prestaciones. Queda claro. Entonces, hay que discutirlo a eso, Pablo, y eso es lo que creemos que nos están discutiendo. Se cierra la obra social, discute con los médicos, que nosotros necesitamos tener buen diálogo con los médicos, buen diálogo con las clínicas, con los sanatorios. O sea, estamos hablando que el directorio tiene que tener un buen diálogo con los médicos, con las clínicas y sanatorios, y tener un acuerdo y respetarse de las dos partes. El tema es que si no se respeta del lado del Jofer, no pagando en tiempo y forma a los médicos obviamente llegan a hacer medidas, que obviamente es retener el servicio, las prestaciones, y ahí donde quien paga los platos rotos, el afiliado de la obra social. Seguro, y eso es lo que está pasando. Lamentablemente estamos hablando también de medicamentos que son fundamentales. A mí en este caso, sabés que, y muchos saben que yo soy diabético hace 7 años, y a mí me prescribieron una insulina, y el Jofer se le da, me da la insulina, lo que a ellos les parece. Entonces vos, el afiliado tiene que ir con una carta documento, tiene que ir a... Se maneja de esta manera, la verdad que es lamentable, pero bueno, el afiliado va a saber elegir seguramente cuando le toque elegir a los representantes, y obviamente nosotros esto vamos a pedir el año que viene, si vamos a reunirnos y vamos a pedir una explicación y vamos a pedir que nos aclare y que nos den realmente la realidad, qué es lo que está pasando con nuestra obra social, que de todo lo entrerriano, ¿no? Perfecto. Maxi, me gustaría, antes de despedirte, pedirte un mensaje en este cierre de año para el trabajador. Bueno, tuviste palabras muy lindas para los compañeros que te acompañan en el sindicato, pero me gustaría que le hables al trabajador, ¿no? Cierre de un año muy duro, de un año complicado, angustiante para algunos, y obviamente me gustaría unas palabras tuyas. Mirá, Pablo, yo le quiero decir a los compañeros que han perdido el trabajo. Ahí está, mirá. A los que perdieron el trabajo, que la verdad que eso sí que es lamentable, es muy doloroso. Sabe que esto repercute mucho en la familia. Cuando vos perdés el trabajo, perdés la dignidad, perdés hasta los seres queridos, porque se han destruido la familia al perder el trabajo. A esos trabajadores que hoy están sin trabajo, no sé, decirle que tengan fuerza, que miren para adelante, que se apoyen en los seres más queridos, que es la familia. Seguro. Sus hijos, su mujer, su marido, su esposo, su esposa, tienen que estar con la familia, que son los únicos que le van a dar fuerza y fortaleza para poder superar esto con estos compañeros que hoy no, no tienen trabajo y lamentablemente tienen que estar recurriendo a lo que no están acostumbrados, que es salir a pedir. Seguro. O salir a decir una palabra que me duele un montón, pero es así, a mendigar o a vivir de un bono o vivir de alguna algo que el ejecute, o sea que a nivel nacional te puedan regalar. Uh-huh. Pero esos trabajadores no están acostumbrados a vivir de un plan social, están acostumbrados a trabajar y a llevar dignamente el trabajo el pan a su mesa. Eso, a esos trabajadores decirle que no aflojen, que se recuesten a la familia y que esto va a pasar, desearle felicidades es complicado, pero sí, desearle toda la fuerza al mundo. Y a nuestros compañeros municipales, que gracias a Dios no tenemos ese problema porque no han despedido trabajadores municipales, sí, se ha precarizado con el tema y se viene precarizando con el tema del monotributo. Uh-huh. En muchos municipios, y ahí nos queda excepto a nuestro municipio de Concordia, nuestra municipalidad, y también todo el departamento. Decirle a esos compañeros que están trabajando en esa modalidad que nosotros, nuestra institución, va a hacer todo hasta lo imposible para que esos compañeros tengan realmente un trabajo como corresponde. Perfecto. Con todas las leyes, para que tengan su aporte, para que tengan su salario como corresponde, las asignaciones familiares. También hablarle a los jubilados, porque hoy si nosotros seguimos incluyendo o esta modalidad de trabajadores en negro, monotributista, también padecen nuestra caja. Caja de jubilación, corre mucho riesgo. Uh-huh. También nuestra obra social. O sea que es algo muy sensible que nuestros representantes políticos tendrían que estar a la altura de la situación. Y por ahí nosotros a esto quiero hacer una reflexión, porque nosotros los dirigentes, los trabajadores, por ahí nosotros decimos, pucha, qué año de miércoles que estamos terminando. Qué falta de sentido común por ahí decimos cuando algunos dirigentes se equivocan, pero no, acá estamos todos en la misma, acá tenemos que estar codo a codo, espalda a espalda, lo que tiene la responsabilidad como nosotros, dirigente gremial. Los trabajadores tenemos que cuidar el trabajo como oro, nuestra herramienta de trabajo, o sea, en este caso a los municipales tenemos que cuidar el municipio, y los que tienen la responsabilidad de administrarla también estar a la altura de la situación. Uh-huh. Por eso, Pablo, te quiero agradecer a vos, a toda tu familia, a todo tu uh-huh. equipo, agradecerle, darle toda la fuerza del mundo a todos los empleados municipales. Perfecto. En especial, obviamente, a nuestro afiliado de todo el departamento de Concordia, y decirle que bueno, decirle que este año terminemos unidos, pero que nos encuentre más unidos el año que viene. Seguro. Porque decir que este año fue un año malo, y si el año que viene va a ser para la clase trabajadora en general, siempre durísimo. Igual, Pablo, siempre igual, siempre nos va a costar, pero tenemos la herramienta que es la de la lucha, la herramienta que es la unidad de los trabajadores y la injusticia. Cuando nos duele, los trabajadores nos unimos, nos juntamos y vamos a ir por lo que realmente nos corresponde. Así que muchas felicidades, Pablo, para vos. Gracias por darme siempre la posibilidad de expresarme, de llegarle a todos los trabajadores, y bueno, y a la comunidad de Concordia también, porque ellos son los que realmente nos pagan los sueldos, y por ahí les pedimos disculpas si no le hacemos un buen trabajo o no le hacemos las cosas que por ahí realmente como corresponde. No es porque por ahí, como por ahí nos tildan de que los municipales no somos trabajadores. Somos trabajadores, nos sentimos de la clase obrera. Seguro. Queremos que entiendan que por ahí no tenemos la herramienta suficiente para poder brindar un buen servicio, que es lo que queremos. Y bueno, de esa manera quiero terminar esto. Y por ahí te digo la verdad, terminar con un nudo en la garganta, Pablo. Sí, porque es muy injusto todo lo que nos pasa, pero somos animales de costumbre, decimos nosotros, Pablo, como vos, como la peleás vos por tu familia, y así lo vamos a pelear todos los trabajadores siempre. Y así va a ser, y el año que viene, el 2021, seguramente no va a ser otro año, va a ser un año como, como todo, pero vamos a salir adelante, si Dios quiere, y bueno, y si la familia nos acompaña, como siempre venimos, venimos nosotros predicando de nuestro gremio, agradecerle a nuestro afiliado por la confianza, y bueno, Pablo, felicidades para todos los trabajadores, y que nuestro sindicato, la Unión Obrero Empleado Municipal, jamás, eso lo pueden saber todo, y lo dejo bien en claro a todos los afiliados, a todos, jamás va a ser un sindicato cerrado, va a ser un sindicato abierto para que vengan y den las opiniones, y si lo estamos equivocando, que vengan y nos digan en esto se están equivocando, y nosotros somos gente que escuchamos y vamos a ir para realmente a pelear por lo que los afiliados nos reclaman. Perfecto. Así que un abrazo grande. Abrazo, Maxi. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Ahí.